就是那样子。 A rezar una Ave María para empezar el curso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Perfecto. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, sí, amén. Los que asistieron en años anteriores recordarán que estaba programado en un horario algo distinto. Ahora se dice a las 7:30 y comenzaremos puntualmente a las 7:30. Y de modo que la sesión tenga una hora de duración, a las 8:30 esto acabe, pero yo entonces no tendré prisa. Algunos tenían prisa entonces y se pueden ir, a las 8:30 se habrá terminado. Pero si alguien quiere alguna cosa, yo no tendré prisa y podemos responder preguntas, podemos, no así en plan solemne, sino por ahí mismo, andando o aquí fuera o aquí mismo, etcétera, con un plan coloquial. Puedo dar informaciones bibliográficas o aclarar alguna cosa que alguien quiera preguntarme, etcétera. Es decir, que yo procuraré estar hasta las 9:10 o 9:05, lo que haga falta, esté naturalmente procurando que la casa se cierre como se debe hacer a las 9. Pero el horario es más adecuado. Después, una cosa práctica, he estudiado el calendario de este año, que tiene sus particularidades. Comenzamos el 26 de octubre, entonces nos encontramos con que el mes de diciembre, para soñar, el primer jueves que podríamos dar clases, el día 7 de diciembre. Yo entre la Constitución y la Inmaculada, ¿verdad?, en una semana de un puente tremendo, me parece que no se debe dar clase. Entonces resulta que el primer jueves realmente factible es el día 14, y como que el 21 la gente está de compras navideñas y preparando las fiestas de familia, me parecería incorrecto, de modo que el mes de diciembre solo puede dar clase el día 14. En cambio, después de esta tenemos el día 2, el día 9, el 16, el 23 y el 30 de noviembre. Por tanto, podemos avanzar en el primer tratado y el 14 de diciembre dejarlo bastante avanzado. Después, en enero, naturalmente, después de Reyes, 11, 18, 25, y tenemos un año bisiesto tan graciosamente puesto que en febrero habrá 5 clases. Es curioso que en el mes de febrero, tan cortito, este año tenemos clases día 1, 8, 15, 22 y 29. He visto ya las fiestas de Pascua cuando caen, entonces quedan todavía 4 clases en marzo, 3 clases en abril y 3 en mayo, terminando el día 15, porque no me gusta cuando se acerca el periodo de exámenes para la gente joven, estudiantes y las mismas familias. Nuestra experiencia de profesores es que cuando no hay curso universitario cambia todo el ambiente, no es tiempo adecuado. Contado las clases, y puede haber unos 24 o 25 temas, hoy es introductorio, y yo el jueves próximo o el otro, porque lo elaboraré incluso un poco tratando de ver el ambiente, oiré cualquiera que me quiera decir algo, me gustaría que esto no lo dejara de tratar, que insistiese en tal punto, estoy dispuesto a elaborar el temario definitivo. Dentro de 15 días lo entregaré como hace otros años, puesto en ordenador y lo repartirán aquí, de modo que todos tengan el programa completo del curso, porque orienta. Este curso, algunos ya lo saben, es el tercer año de un ciclo de 3 años que yo comencé. El primer curso decía Introducción a la Teología, que le había dado el año último de su vida el padre Solá. Lo dio casi hasta vísperas de irse a la enfermería, como quien dice, a morirse. El padre Solá estuvo dando clase cuando ya estaba con una enfermedad mortal encima, trabajando hasta el último momento. Entonces yo, el primer año, en lugar de repetir el tema, continué de Dios uno y trino y de Dios creador y divinizador. El curso anterior traté los temas que estaban previstos para el segundo año: pecado y designio redentor, Cristo, el verbo encarnado, la Mariología y la Gracia de Cristo. En este tercer año, que completa el ciclo, tenemos unos puntos, según la estructura tradicional, muy ricos y que realmente me obligarán a mí a hacer las cosas de una forma sintética, implicativa, diríamos, de modo que no se difumine la cosa, porque vale más decir todos los puntos nucleares que haya que tratar que no dejar las cosas fragmentariamente dichas, porque hay mucho tema. Tenemos que tratar de la Iglesia, tenemos que tratar de los sacramentos y de la vida cristiana, y tenemos que tratar de la escatología, tratado de los novísimos y de la escatología. Entonces, introduzco el curso explicándoles algunas indicaciones, incluso también para los que puedan seguir eso con lecturas, si puede servirles lo que yo diga para orientar su trabajo. El curso este, lo dice el programa, está muy centrado en el catecismo de la Iglesia Católica, en el reciente, admirable catecismo de la Iglesia Católica, y voy a señalar la correspondencia ahora entre lo que voy a tratar este curso y las partes del catecismo, que ustedes saben que está editado espléndidamente en castellano y en catalán. Se puede adquirir en la librería Balmes, por ejemplo, si no lo tienen. El tratado sobre la Iglesia, me refiero al catecismo, después daré algunas indicaciones sintéticas de carácter bibliográfico. El tratado sobre la Iglesia, en el catecismo de la Iglesia Católica, está en la exposición del símbolo apostólico, en la primera parte, capítulo tercero, artículo noveno, y también en la parte primera, en el artículo sexto. Primera parte, capítulo tercero, artículos novenos. También el artículo sexto. Ya lo verán ustedes, lo verán los epígrafes, habla de la Iglesia Católica. Hoy mismo comenzaremos a decir algo sobre esto. El tema de los sacramentos, la economía sacramental que titula el catecismo, es la segunda parte del catecismo íntegra. Ya saben que el catecismo sigue la estructura del catecismo tridentino, del que aprobó San Pío V en 1566, en una doble versión, una más breve y otra más larga, que es un catecismo de una gran autoridad en la Iglesia, pero que este es un catecismo pontificio para obispos, teólogos, y es un acto de la sede apostólica, de magisterio ordinario del Papa, cual se contiene muchísima formulación dogmática, muchísima doctrina católica autorizadamente propuesta. El catecismo tridentino era una obra catequética dirigida por servicio de los párrocos, por iniciativa del Concilio de Trento y con aprobación de la Santa Sede, pero tiene una gran autoridad como testimonio de la doctrina católica. Siempre ha sido muy citado y en este catecismo actual también se le cita. La estructura, digo, es la misma del catecismo tridentino. Aquí la segunda parte de los sacramentos se titula la economía sacramental y es la segunda parte del catecismo íntegra. Si ustedes ven el índice, verán la segunda parte, la celebración del misterio cristiano, la economía sacramental, la liturgia, el misterio pascual, los siete sacramentos, todo el tema de los sacramentales. Muchos capítulos. Tendremos que, digo, que tratar las cosas esencialmente, nuclearmente y con constante referencia al catecismo, pero no diluyéndonos en detalles porque si no, no cabría. La parte tercera de nuestro temario dice, porque pone los sacramentos y la vida cristiana. Por tanto, tenemos que tratar la vida en Cristo. El catecismo, en la tercera parte, dice la vida en Cristo. Y la cuarta parte, la oración cristiana. Tema capital en la vida cristiana, es capital el tema de la oración. Y también lo trataremos aquí. Después, el punto cuarto, escatología, que es lo que en los tratados teológicos clásicos se llamaba tratado de los novísimos, muerte, juicio de Dios, juicio particular, juicio universal, infierno, gloria, purgatorio, etcétera, los novísimos. Aquí en el catecismo está en la primera parte, capítulo segundo, artículos sexto y séptimo, y el capítulo tercero, artículos 11 y 12. Lo veremos en su día. Lo indico para que vean que vamos a tener muy en cuenta el texto del catecismo. Además de estas partes citadas del catecismo, será siempre conveniente tener en cuenta el magisterio de la Iglesia, que es el célebre Enchiridion, que ahora se llama Denzingersche Metzer, textos originales latinos y griegos, pero que hay una traducción de hace algunos años en castellano hecha en la Jerez barcelonesa con el título Magisterio de la Iglesia, en el cual las cosas más sustanciales están todas contenidas. Es muy recomendable conocer esta obra que quiera tener una formación teológica y un enriquecimiento de su formación católica. Y, por otra parte, yo voy a tener en cuenta, para el que desee estudiar de una forma, diríamos, más científica, más especulativa, yo tendré en cuenta dos autores. Citaré otros muchos en medida que vaya siendo necesario, el catecismo cita muchísimos, pero citaré dos teólogos que están citados en castellano, en Herder barcelonesa, son autores alemanes. Ludwig Ott, Manual de Teología Dogmática, se publicó en Barcelona en 1962. En este Manual de Teología Dogmática, el Tratado de la Iglesia contiene las páginas 412 a 480 y los sacramentos 486 a 689, muy extenso. El Tratado de la Vida Cristiana se refiere como Tratado de la Gracia, más bien virtudes impulsas, virtudes del Espíritu Santo, etc., que se trató el tema de la gracia de Cristo de una forma implicativa, pero se puede, tendré que desarrollarlo más como vida cristiana. La vida según las virtudes teologales y morales, tendremos que considerarlo. Aunque yo orientaré mucho el curso de manera que pueda tratar a fondo y con un poco más de detalle el tema de la oración. Sin oración no hay vida cristiana, y esto es una de las enunciaciones que quiero hacer destacar ahora. Yo en este sentido creo que una de las razones más decisivas por las que San Alfonso María de Ligorio fue declarado doctor de la Iglesia es, además de por su espléndida doctrina sobre María, es su doctrina sobre la oración. El Tratado de la Oración de San Alfonso María de Ligorio está editado en catalán en Foment de Pietat y lo que se vende aquí en las librerías es el Tractat de la Oración, com el gran mitjà per obtenir la salvació i totes les gràcies necessàries. És un llibre d'or. Jo sabia que existia, però no lo havia leído hasta hace pocos meses. M'he convertit en un propagador d'este llibre. A una persona que le aconseje leer este libro, puede ser este libro una fuente de santificación para toda su vida y de paz espiritual. Créanme, se lo recomiendo, Tractat de la Oración, San Alfonso María de Ligorio. Creo que por este tratado ya merecería también ser doctor de la Iglesia. Es un libro admirable, pacificador, gozoso, consolador. Otro autor teológico, otro teólogo, gran teólogo especulativo, que muchos han dicho que es uno de los mayores, o tal vez el mayor teólogo del siglo pasado, es Schoeben, que tiene un libro escrito en 1865, cuando se publicó, dijeron algunos que solo lo leerían los que tuviesen que hacer una recensión en una revista. No se dijo, porque se volvieron muy abstruso y difícil, y se equivocaron. Se ha reeditado, se ha traducido. El padre Dalmau, decía el padre Suñer el otro día, decía que era uno de los mayores teólogos, la doctrina más católica, más fiel y más provechosa. Este Matthias Joseph Schoeben tiene una obra, tiene muchas cosas marianas también, defensa de la autoridad pontificia, de la infalibilidad pontificia, autor solidísimo. Y el libro se titula Los misterios del cristianismo, noten bien, su esencia, significado y conexión en la perspectiva de su carácter sobrenatural. El título es admirable. A mí me recuerda una consigna de mi maestro Orlandis, que decía que hay que ver las cosas todas desde el plano sobrenatural de Dios, la gracia. Si no, no se entienden ni la naturaleza, ni la historia, ni nada. Hay que dejar penetrar el espíritu sobrenatural todas las cosas humanas, porque no hay nada en el mundo creado por Dios o providencialmente dispuesto para ser por los hombres realizado, como es la vida política, la vida cultural, el arte, la economía, etc., que no sea sobrenaturalizable. Y sobrenaturalizando, diríamos en latín, la gracia tiene derecho a penetrarlo todo. Y todo necesita ser penetrado por la gracia. Esto se suele pensar poco, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Y aquí, tratado de los misterios del cristianismo en perspectiva sobrenatural. ¿Qué es que se pueden tratar en perspectiva no sobrenatural? Pues sí, había un racionalismo teológico surgido en el siglo XVIII que infestaba todo el pensamiento alemán, luterano y católico de veces, y Scheben sabía muy bien por qué lo decía. Scheben tiene en las ideas nucleares, en que insistió más, una actitud que en un plano más de apostolado popular, diríamos, y de divulgación, para no teólogos, sino para gente fervorosa, es el mismo espíritu del padre Lamier en su maravillosa tarea de subrayar el carácter divinizante de la gracia. El tema del corazón de Jesús y la divinización del cristiano del padre Lamier es el mismo tema de Scheben. No se entiende la gracia si no se entiende que por ella somos, renacemos en nueva vida y somos hechos hijos de Dios, que es lo que Jesús le quiso explicar a Nicodemo y entonces no lo entendió, ¿eh? Y muchos católicos no lo han oído explicar nunca, o lo han oído explicar y les ha resbalado, y por desgracia se predica poco, ¿no? que somos hijos de Dios, y ¿qué quiere decir eso? Que es todo lo que dice San Pablo y San Juan y los evangelios en todas partes, pensamos poco. Ott es un teólogo con una enorme cultura de patrística, estudió muchísimo los padres griegos, estudió muchísimo la escuela de San Víctor, San Anselmo, Santo Tomás. Es un teólogo de esos completo, positivo y escolástico a veces. Y tiene una, como hilo central de su argumentación, es lo que buscó en la patrística griega, en San Agustín, en la escuela. Entonces, esta idea del carácter divino de la vida del cristiano. Somos verdaderamente hijos de Dios. Por tanto, estos dos autores, Ott, de menor entidad, pero muy ortodoxo y sólido y fácil de encontrar el libro y de trabajarlo si quieren, yo lo tendré en cuenta, ¿eh? Y Scheben, que es una gran fuente, es una gran aportación, y yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta en este curso. La escatología, como tratado de Dios consumador, es decir, el libro quinto, está tratado en el Ludwig Ott, en las páginas 624-736. Y por otra parte, en el catecismo, ya que hay dicho los pasajes, el catecismo está en la primera parte, capítulo segundo, artículo sexto y séptimo, el capítulo tercero, artículos 11 y 12. Y ha recomendado en el tema de la oración capital, el desarrollo del catecismo es espléndido y muy rico de contenido y de fuentes. Cita muchos santos y muchos autores, y cita a Santa Teresita del Niño Jesús, y cita también a San Alfonso de Ligorio. Pero os recomiendo muchísimo la lectura de este libro, que es breve, breve, riquísimo, que es muy de San Alfonso de Ligorio. Bien, ahora vamos a hacer la primera sesión, la primera reflexión introductoria, precisamente orientados por este título tan elocuente de Scheben. Cuando vamos a tratar de la Iglesia, tenemos que enseguida darnos cuenta de una cosa. La Iglesia no, no entenderíamos nada de ella si no nos situáramos en el contexto precisamente de que no es una institución solo o una entre otras, ni es un fenómeno cultural o sociológico aparecido por influencia judía en el mundo griego, esas cosas, ni es aquello que decía Mussolini, una cosa que salió de una secta judía, pero gracias al genio de Roma se convirtió en la Iglesia Católica. En las tonterías más grandes que se han dicho, ¿no? Que antes de que llegase el genio de Roma, después de las 10 persecuciones a poder influir en la vida de la Iglesia Católica, tenía que pasar muchas cosas, ¿no? Y que no tenían todo el monacato egipcio, ¿no? San Atanasio, los estilitas de Basílica, ¿no? Los padres capadocios, tenían poco que ver con el genio jurídico de la política romana. Pero, en fin, un concepto fascista, ¿no? Concepto sobre la Iglesia. Este es un ejemplo anecdótico, ahora queda lejano de nuestra situación. Conceptos así sobre la Iglesia están continuamente a la orden del día. Visiones que están remotamente influidas por filósofos, por Nietzsche, por Freud, por Hegel, lo que sea, ¿no? Que lo racionalizan o lo describen empíricamente o es un fenómeno cultural y que va. Y no se entiende nada, no se entiende nada. La Iglesia, que tenemos que tener en cuenta también el documento dogmático del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, con el admirable capítulo que comienza por dar los términos bíblicos de la Iglesia: el pueblo de Dios, la edificación de Dios, el cuerpo de Cristo, el templo, etc. Y va dando toda una descripción del lenguaje bíblico sobre los tomados de las parábolas evangélicas, de las profecías, de los salmos, sobre las maneras como la revelación nos ha hablado de la Iglesia. La Iglesia es algo que solo si nos situamos ante Dios en actitud de fe, y diría yo, pues casi en actitud contemplativa y orante, podemos saber de qué estamos hablando cuando nos hablan de la Iglesia, cuando pensamos. Si no, no se entiende nada. No se entiende nada. Por eso, para invitarles a esta perspectiva, que por otra parte va a servir de hilo conductor, diríamos, al curso entero, voy a comenzar por comentar un texto de Santo Tomás de Aquino. Realmente, como tantos otros, ¿no? Pero este es poco advertido a veces. Es posible que les venga a ustedes de nuevo, pero no es ninguna cosa rara. Tratando del símbolo, del símbolo de la fe, de los símbolos de la fe y de la autoridad de la Iglesia para establecer los artículos de la fe y formularlos en los credos, Santo Tomás se plantea en Secunda Secunde, cuestión primera, artículo noveno, una objeción apoyada en San Agustín. San Agustín dice, les advierto, el símbolo ha tenido varias redacciones allí. El mismo texto, el símbolo apostólico que llamamos, pues había variantes. Algunas decían, después de decir creo en Dios Padre, en Jesucristo, en Espíritu Santo, decían y en la Iglesia Católica. Pero las más antiguas y las que San Agustín tenía ante sí, después de decir credo in Deum Patrem, in Jesum Christum, et in Spiritum Sanctum, decía credo Ecclesiam Católica. Y en el símbolo niceno-constantinopolitano de la liturgia latina, el que ahora decimos, y en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica, recuerdan que decimos esto, decía, credo in unum Deum Patrem Omnipotentem, todavía no suena, además, sobre todo, cantado en la liturgia solemne. Credo in unum Deum Patrem Omnipotentem. Et in Jesum Christum, filium Deus unicum, filium Dei unigenitum, Et in spiritum sanctum dominum et vivificantum. Y después decía, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. San Agustín tenía ante sí textos del símbolo apostólico y de las fórmulas ya entonces, porque el símbolo nicéno constantinopolitano tomó fórmulas antioqueñas y cosas así. Tenía fórmulas que decía que creemos en Dios Padre y en Jesucristo su Hijo y en el Espíritu Santo, y que después decían, una cosa que leída en latín, entendida, pensada como en latín redactaba las cosas, traducido a nuestras lenguas sería: creo que existe, que hay iglesia, una iglesia que es una santa católica y apostólica. Y San Agustín dice, muy en serio, no decimos que creemos en la iglesia, decimos que creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, y creemos que existe la iglesia. Porque a Pedro y a Pablo les creemos, pero no creemos en Pedro o en Pablo, creemos en Cristo. Petro vel Paulo credimus, se non credimus in Petrum vel in Paulum. No creemos en San Pedro o en San Pablo, creemos en Cristo. Pedro y Pablo son sus apóstoles y ellos nos predican a Cristo, no se predican a sí mismos. Esto lo dice San Agustín del apóstol Pedro y del apóstol Pablo para decir con mayor razón o con la misma razón, pero pone los fundamentos, las columnas de la iglesia para hacer más visible el argumento. Como no decimos que creemos en Pedro o en Pablo, sino en Cristo, y creemos a la predicación de Pedro que nos anuncia a Cristo, no decimos que creemos en la iglesia, sino que creemos que la iglesia es, y diríamos creemos a la iglesia que nos anuncia a Cristo. Eso dice San Agustín. Entonces Santo Tomás lo plantea como objeción porque tenía él otros textos que circulaban en su tiempo que decía creemos, credimus in unam sanctam catholicam apostolicam ecclesiam. Y entonces decía, San Pablo, San Pedro, San Agustín dice que no decimos que creemos en la iglesia, pero sí que lo decimos. Y San Pablo dice, no, lo que dice San Agustín es verdadero. Y si en alguna redacción del credo, en los textos del credo que decimos que creemos en la iglesia, entonces hay que entender que estamos expresando, sin decirlo de palabra, pero pensándolo, que creemos en el Espíritu Santo, que santifica la iglesia. Esta es la respuesta. O sea, si nosotros decimos que creemos en la iglesia, es que la pensamos divina. Es divina porque su alma es el Espíritu Santo, que la incorpora como cuerpo de Cristo. Es nuestra fe en Cristo y en el Espíritu Santo que nos hace creer en este sentido en la iglesia. Porque entonces no también una cosa, lo que está claro en San Agustín y en Santo Tomás, que si alguien pensase creer en la iglesia y no estuviese creyendo en el Espíritu Santo o en Cristo, no sabría de qué cree, no sabría de qué habla. Y lo digo porque parece una anécdota histórica, una redacción, una cavilación de Santo Tomás respondiendo a San Agustín. Aquí hay un mensaje profundo, espiritual, tremendo. Quien pensase creer en la iglesia, sin caer en la cuenta que es el pueblo de Dios, que es la humanidad convocada para ser salvada por Cristo, animada por el Espíritu Santo, que no tiene sentido su existencia sino por la Eucaristía y el sacrificio eucarístico, y sin el bautismo, y si no la ve nacida en Pentecostés, si no la piensa como nacida por el Espíritu Santo de María, Madre de la Iglesia, también lo trataremos, porque el Catecismo, siguiendo al Concilio Vaticano II, en el Tratado de la Iglesia, pone la maternidad de María sobre la Iglesia. Si no lo hubiésemos así, estaríamos hablando de aquello de que hablaba Mussolini, o de lo que habla un sociólogo de historia comparada a las religiones, queriendo explicarse la iglesia desde evoluciones culturales y estudios jurídicos, nada. Tenemos que situarnos en la fe, en la Trinidad, en la fe, en el Espíritu Santo, alma de la iglesia, en la fe en Cristo, cabeza de la iglesia. y por la fe en Cristo saber que María, Madre de Dios, ha sido también Madre de cabeza y de los miembros, es nuestra Madre como miembros de la Iglesia, y sabernos pertenecientes a este pueblo de Dios, divinizado por la gracia, hechos hijos de Dios. Si se piensa así, enseguida también se cae en la cuenta una cosa que durante el curso lo tendré yo muy en cuenta, porque está en el catecismo muchas veces tratado. No va nada bien pensar la Iglesia como una cosa que hay en el mundo, y que es estupenda y es la nuestra. Nosotros hemos sido, por la gracia de Dios, incorporados a la Iglesia. Pero la Iglesia le pertenece por su misma generación divina, por su misma naturaleza de pueblo de Dios. Es enviada por Cristo al mundo entero. Tiene misión irrenunciable, anunciar a Cristo, que es el único nombre por el cual los hombres pueden ser salvados, a todo hombre. Y no hay otro salvador para los hombres. Y como San Pablo insistía en su tiempo, judíos y griegos, pues occidentales y orientales, blancos y negros, japoneses, chinos y esquimales, todos están destinados a ser llamados a este pueblo de Dios. Y tenemos que saber que precisamente por esto es el camino de la salvación de la humanidad, y que es verdaderísimo, que no hay otro camino, porque es Cristo, es el camino, que no hay otro camino, y que en este sentido no es opcional la Iglesia, no es opcional, no es una propuesta que se haga en una sociedad pluralista, para que el que quiere lo tome y el que no lo deje, no. Lo que pasa es que porque esto es así, porque Dios es Dios, y Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad, la misión de la Iglesia es anunciar a Cristo a todos los hombres. Y al mismo tiempo tiene que tener siempre en su oración el deseo de salvación universal, sabiendo que es el camino de la salvación. La Iglesia no puede decir, bueno, sin mí también se arreglarán, son buena gente, hay muchos valores morales en Confucio o en el taoísmo, ¿no? Esto la Iglesia no lo puede decir. La Iglesia lo que puede decir, y lo dijo Pío XII, es que la gracia salvífica no depende de nosotros, los hombres como hombres, ni es la Iglesia que depende de Cristo, y no Cristo de la Iglesia si la viésemos sociológicamente. Podemos cerrar los caminos de Dios. Y que Dios puede llamar, como llamó en la Escritura, se nos elogia, buenas personas que eran, personas que no habían recibido todavía el anuncio evangélico ni eran judíos, que después son convertidos como el centurión Cornelio, ¿no? etcétera, ¿no? Y Pío XII dijo una cosa absolutamente clara, como tantas dijo, espléndidas, que es orientadora para el tema que tratamos de la Iglesia, es el único camino de la salvación, fuera del cual no hay salvación. Es verdad que fuera de la Iglesia no hay salvación. Y que la Iglesia está fuera de la cual no hay salvación, no solo es una cosa invisible, sino que es visible. Es la Iglesia fundada sobre los apóstoles y regida por los obispos, sus sucesores, y con los sacramentos que Cristo instituyó. Y no obstante, dice Pío XII en la encíclica del cuerpo místico de Cristo, que tiene por tesis central la identidad real entre el cuerpo místico de Cristo animado por el Espíritu Santo y la Iglesia Católica Romana, jurídica, jerárquica. Lo dijo. El cuerpo místico de Cristo se identifica con la Iglesia visible católico romana. Esta encíclica que tiene por tesis central esto, mientras estaba ya diluyendo todo, deshaciendo y confundiendo, dice que puede la gracia de Dios hacer pertenecer invisiblemente para nosotros a este cuerpo visible a aquellos hombres a los que la gracia santifique, mueva con la eficacia de la gracia y sean, no resistan a esta gracia, sino que sean fieles a ello. De modo que podemos admitir, no sabemos quiénes, ni cuándo, ni cómo, pero que hay hombres que invisiblemente pertenecen a la Iglesia visible, lo cual da un sentido misterioso a la unicidad de la Iglesia. Es decir, si hay, de modo que si hay un hombre que diríamos está en gracia de Dios, que ante Dios está en camino de la bienaventuranza eterna, y no ha sido bautizado, ni ha oído predicar a Cristo, Pío XII dice, posible, Dios puede hacer esto. Invisiblemente pertenece a la Iglesia Católica Romana, de modo que en un momento dado esto podría manifestarse en que recibiría la predicación, no sé si me explico si hubiese ocasión de ello, ¿no? Afirma la pertenencia, la posibilidad de la pertenencia invisible a la Iglesia, que no obstante en sí misma es un cuerpo social, visible, jerárquico, que tiene desde que Pedro fue allí y fue allí martirizado hasta hoy su centro en el pontificado romano. Esta Iglesia Católica Romana es el cuerpo místico de Cristo. Y en esta Iglesia hemos de creer, como dice Santo Tomás, que necesitaba la objeción que pone San Agustín, basada en San Agustín, y lo que él contesta. Y dice así: en el credo profesamos creer que existe una Iglesia Santa, y no decimos creemos en la Iglesia, para no confundir a Dios con su obra, Santo Tomás, y para atribuir expresamente a la bondad de Dios todos los dones que ha puesto en su Iglesia. No hay ningún bien. Todo bien descende de Dios, incluso los bienes de la creación. Pero los bienes de la divinización, todos descienden de Dios. No podemos descansar en la excelencia moral o doctrinal de la Iglesia, que a veces se hace, se piensa hacer apologética, qué sabios han sido los papas, qué eminentes han sido los santos padres, qué grandes hombres han sido los fundadores de las órdenes religiosas, San Benito, San Francisco, Santo Domingo, San Ignacio, San Felipe Neri, San Vicente de Paúl. No, nuestra fe no va a ningún bien que no atribuyamos expresamente, dice, hay que atribuir expresamente a la bondad de Dios todos los dones divinos, todos sus dones que ha puesto en su Iglesia. Todo bien desciende de Dios. La Iglesia es algo dado por Dios a los hombres, dado por Dios a los hombres, y en la Iglesia hay admirables bienes de santidad, muchos patentes y otros ocultos. Nunca sabremos si en la vida cotidiana más silenciosa y de una persona analfabeta o inculta o no influyente, o que ha sido una madre de familia, una viuda, una soltera, o que sea, o en un religioso de una orden activa o contemplativa que ha llevado una vida espiritual desconocida para, tal vez para sus mismos hermanos superiores. No sabemos. Puede haber habido un místico más santo que Santa Teresa de Jesús, anónimo, no beatificado ni canonizado, y que no tiene biografía. Si esto es así, que no sabemos que no sea así. Aquella alma estará orando, como estuvo en esta vida, estará orando en el cielo por la salvación de todos los hombres y estará obteniendo gracias. Santa Teresita lo dice, en el cielo nos encontraremos. Que, por ejemplo, sabemos, la liturgia lo dice, que San Agustín debió su conversión tan ardua, lenta y tan difícil a las fervientes oraciones de su madre, Mónica. Lo dice la liturgia, que sus lágrimas y oraciones obtuvieron la conversión de Agustín. Lo dice la liturgia de Santa Mónica. Pero Santa Teresa dice que en el cielo a lo mejor nos encontraremos que Dios, las gracias que ha dado un santo que todo el mundo conoce y que ha hecho iluminado la iglesia, un doctor de la iglesia, un fundador, un rey santo, a lo mejor le obtuvo de aquella manera que Santa Margarita explicaba, que Dios se place en que le arranquemos la gracia. Pero los pecadores, Dios, dice, esta alma la voy a condenar, le decía el Señor, le anunciaba, diríamos, falsamente, como jugando con ella, y de verdad, porque lo hubiera hecho si ella no se hubiese... Ella no aceptaba que se fuese a condenar a aquel benedictino de que le hablaba el Señor, o aquella religiosa. Y, diríamos, místicamente se cogía a los pies del Señor, como Santa Magdalena a Cristo resucitado. Señor, no te soltaré hasta que me anuncies su salvación. Eso está en la Santa Margarita de Alacoque. Y Dios quería que Santa Margarita intercediera hasta el heroísmo del deseo ardiente de víctima, de inmolada, asociando la pasión de Cristo por la salvación de aquella alma. Entonces, y no sabremos si grandes santos conocidos, visibles, patentes, han debido su santidad y su conversión, tal vez desde el pecado a la gracia, a almas desconocidas, pequeñas, humanamente incógnitas, anónimas. La vida del cuerpo místico de Cristo es visible, pero hay mucho misterio invisible, ya en este mundo, y el del cielo también. Y no sabemos, pero hemos de creer que hay una circulación de deseos ardientes, plegarias, asociaciones de inmolación y de participación en el sacrificio de Cristo por parte de almas fervientes, que... Esto está escrito por Santa Teresa, que nos explica cómo tenía la vocación de orar por los sacerdotes, ¿no? y por la conversión de los herejes, etc., ¿no? Y Santa Teresita, que quería todo. Pues bien, tenemos que tener una fe en los dones que Dios hace a la Iglesia y no necesitar descansar en nuestra experiencia, pero nunca negar que la Iglesia es patente en su visibilidad, que tiene una estructura jurídica, tiene jerarquía visible, tiene templos bendecidos y consagrados de piedras, que son símbolo de las piedras vivas, que son el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, y tiene sacramentos visibles con agua y vino y pan y aceite, ¿no? Y manos impuestas sobre la cabeza, y todo eso es visible. Y la Iglesia es el misterio de Cristo, que solo por la fe se le podría reconocer como el Hijo de Dios encarnado, pero que se había encarnado, que se le podía palpar, como quiso que le palparan resucitados los apóstoles. Así es la Iglesia. Está puesta entre nosotros, patente, pero llevando unos tesoros que solo por la fe conocemos, en la medida en que Dios nos los quiere hacer sentir. Ahora, esta Iglesia así entendida de esta manera, que tiene que ser vista, por tanto, sobrenaturalizada, tenemos que tener en cuenta una cosa importantísima, que tal vez es la que cuesta más de entender, que Dios ha sido tan misericordioso y ha querido obrar con este misterio de la encarnación, de la asunción de lo humano por lo divino en la unión hipostática, y prolongando, toda la Iglesia se entiende desde el misterio de la encarnación. Hay que tener en cuenta una cosa. Nuestro capricho humano, nuestra pequeñez y nuestra soberbia nos ha llevado a lo largo de los siglos a los creyentes unilateralizar y no acabar de aceptar nunca plenamente el don divino y hacernos como pantallas que impiden ver la realidad, y entonces estamos perdidos. Y voy a comenzar por lo que parece de momento tal vez más difícil de entender. Después insistiré, la Iglesia, el primer documento del Vaticano II, la encíclica, el documento sobre la liturgia, comienza con un texto espléndido: la Iglesia es visible e invisible, temporal y destinada a la eternidad, humana y divina. Y esto, pues, vista la doctrina de la encarnación, pues es así, orientada a la eternidad, pero inmersa en el tiempo, en una vida histórica, divina por el Espíritu Santo que la anima y por su cabeza Cristo, pero humana, porque es una convocación de hombres. Ahora bien, es una convocación de hombres pecadores. La Iglesia es un pueblo de redimidos. Los siglos que se tardó en definir la Inmaculada Concepción de María, es porque si María no era redimida, quedaba fuera del pueblo cristiano. Y los que decían que no podía decirse esto tenían razón. Y como que los defensores de la Inmaculada les costaba mucho reconocer que de alguna manera a María perteneciente al pueblo pecador, no había forma de aclararse. Hasta que se entendió, el Espíritu Santo va iluminando las cosas y los teólogos que trabajaron esto, el diálogo, diríamos, entre los franciscanos y los dominicos, acabó por aclarar en el siglo XIX que María fue concebida sin mancha de pecado original, porque el designio de Dios que la creó para ser su madre, madre del Verbo encarnado, la preservó del pecado que como hija de Joaquín y Ana hubiera heredado. La preservó desde el momento de la creación de su alma y por tanto de comenzar a su ser de mujer perteneciente a nuestro linaje, hermana nuestra, la preservó y la redimió de la forma más sublime, por los méritos previstos de Cristo, su Hijo, que había de morir por todos. Y en este sentido, también murió por su madre Cristo, a pesar de que su madre no era pecadora, pero la preservó de ser pecadora. Pues, pero fuera de María, y algunos que dicen que de San José, pero esto no está todavía avanzado doctrinalmente, tal vez no sea verdad, pero hay algunas personas que dicen que San José también fue concebido sin pecado original. Esto lo han dicho gente que tiene escritos que han sido aprobados y están introducidos a la causa de beatificación, como el padre Vilaseca, el fundador de los misioneros josefinos. Pero, en fin, María lo sabemos como definición dogmática. Pero nosotros los hombres, la Iglesia es la sociedad de todos los predestinados a participar de la bienaventuranza eterna, todos los que irán al cielo. Esto está condenado, y la condenación califica esta proposición: la Iglesia es la sociedad de todos los elegidos para la vida eterna. Es herejía esto. ¿Por qué es herejía? Porque como que nosotros no sabemos, y si desde luego fuera de los santos canonizados que están declarados que están en el cielo, no sabemos de ningún piador que tengamos la certeza absoluta. Tenemos esperanza, pero no es una certeza especulativa, sino muy misteriosa, que ya explicamos otro día y volveremos a algún momento, sobre todo al tratar de la oración. La esperanza es otro tipo de certeza, no es la certeza especulativa dogmática de que tal persona irá al cielo o está en el cielo, ¿no? Esto sabemos que es cierto que está en el cielo de los canonizados por declaración pontificia. Pero si yo tuviese que saber que tal superior eclesiástico, tal obispo, tal papa irá al cielo, para saber que si define un dogma tengo que creerlo, para creer en Cristo tengo que aceptar la definición dogmática del Papa. Mientras que no puedo saber con certeza especulativa ni conclusión teológica cierta ni ninguna necesidad moral que el Papa irá al cielo, un Papa podría definir un dogma de fe y hacer un gran bien a la Iglesia y después condenarse. No es imposible esto. Y no envío al infierno ningún papa, no puedo, tampoco existen las canonizaciones al revés, y mucho menos las puedo hacer yo. Yo quiero decir que, para hacer entender, que es herejía pensar que la Iglesia es una sociedad de bienaventurados, de destinados, de hecho, a la bienaventuranza. porque entonces dependería nuestro deber de obediencia a la Iglesia jerárquica, dependería de la certeza de fe de que son santos los obispos. Y esto no es así. Esto se tuvo que luchar contra los rufitas y contra los cátaros, y se tuvo que luchar contra los jansenistas y contra una serie de tentaciones heréticas que no han podido aceptar que la Iglesia Santa, en la Iglesia Santa, haya miembros en pecado mortal. Laicos, hombres, mujeres, solteros, casados, religiosas, sacerdotes, cartujos o teólogos. Y nos puede haber. Si una persona pierde la fe, no pertenece a la Iglesia. Si una persona declara en público que la ha perdido, enseña herejías, no pertenece a la Iglesia. Entonces, visiblemente, de otra manera no lo sabemos. Si uno pierde la fe y no lo dice, no sabemos. Le tenemos como si estuviera en la Iglesia, porque sabemos que está bautizado y se casó por la Iglesia, o que es un religioso y a lo mejor ha perdido la fe. Pero no sabemos si la haya perdido y le tenemos por católico. Pero no pertenece. Este bien, así como hay gente que invisiblemente pertenece a la Iglesia visible, hay gente que aparentemente sigue perteneciendo a la Iglesia y no pertenece. Pero, digo, si pierde la fe. Porque por estar en pecado mortal no sale uno de la Iglesia. Es un miembro muerto, pero es un miembro de la Iglesia. Si no fuese así, nadie podría confesarse estando en pecado mortal, porque tendría que ser readmitido en la Iglesia. Y he pecado mortalmente, pues nada, tienes que volver a ser admitido en la Iglesia, como si hubieras apostatado y te hubieras vuelto a convertir. Convertirse del pecado a la vida de justicia, según Dios, no es la conversión en el sentido de pasar de la no fe a la fe, no es el oír la fe ya la tiene. Gracias a Dios, en la Iglesia hay muchos pecadores que tienen fe. San Agustín ya tenía fe antes de convertirse a la vida moral cristiana. ¿Eh? Y hay pecadores creyentes y por esta fe pueden llegar a compulsión del corazón y pueden llegar a la conversión moral. Y los jerarcas de la Iglesia, aunque fuesen fríos, tibios, mundanos y tal vez pecadores, sí no han perdido la fe y tienen sentido de su responsabilidad. Un sacerdote en pecado mortal puede confesar y absolver a pecadores y les da la gracia. ¿Eh? Y puede celebrar matrimonios. Y si tuviéramos que saber el estado de gracia o de pecado del que ha dado la absolución para saber si la absolución es válida, no es verdad, no es verdad. La Iglesia visible tiene su propia vida en Cristo y es, diríamos, independiente de la santidad o estado de pecado o de gracia santificante de sus miembros. Es una comunidad de creyentes, todos ellos pecadores redimidos. Los santos también son pecadores redimidos. Y muchos de ellos, pecadores redimidos por Cristo, pero que no se han llegado a plena santidad y justicia, caen y recaen y viven en pecado, etc. Por tanto, la Iglesia, además de este misterio de ser humana y divina, visible y animada por el Espíritu Santo, que solo por la fe sabemos que está en él, en la Iglesia animándola, temporal y ordenada a la eternidad, es una Iglesia santa cuyos miembros pueden ser pecadores. Y todos sus miembros son redimidos. Es la asamblea de los hombres redimidos por Cristo. Esto, si lo pensamos bien, es un gran motivo de agradecer a Dios los bienes que ha puesto en la Iglesia y pensar que Tenemos que orar por todos nuestros hermanos, por nosotros mismos, para que Dios nos dé perseverancia, y por todos nuestros hermanos pecadores, como decía Santa Teresita, para que Dios les mueva conversión y les lleve a la vida eterna, pidiendo siempre a Dios que manifieste la bondad y misericordia suya en la efusión de sus bienes en la Iglesia. Y el tema este es, podríamos prolongar estos contrastes de la Iglesia que en estos tiempos plantean tantas aporías, el carácter divino y humano, temporal y eterno, de santa y compuesta de pecadores, jerárquica y animada por el Espíritu Santo en sus fieles, con una santidad que diríamos algo distinto de las mismas gracias jerárquicas. Se puede ser obispo y no ser santo, y se puede ser un laico y serlo, y todos estos misterios tan riquísimos e insondables, y que simplemente se entreven, no sé, pues podríamos tratarlos, pero ya irán siendo tratadas. Comienzo ya a cumplir hoy el propósito hecho y termino. Entonces, entre el día próximo y el siguiente, no me comprometo a hacerlo sino en 15 días, porque no quiero trabajar despacio, e incluso oyendo lo que alguno que tenga algo que decirme, pues me vaya diciendo, si insiste más en tal cosa, durante tal cosa, si me interesa más, elaboraré el programa de una forma sencillamente servicial. Quiero ayudarles. Este programa sería una cosa absurda que se hiciese con un espíritu distinto que el Santo Padre Solao hacía, ¿no? Que lo quería hacer bien. Esto no está hecho ni para que ustedes salgan con la conciencia de que son un poco más sabios que antes de venir, o que digan que el conferenciante es sabio. Dios nos libre. Se trata de amar más a Cristo y agradecer los bienes que hace a la Iglesia. Muchas gracias. Hasta luego. Pero no, me voy a cerrar los